Este es el resumen sobre las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. A ver, ¿qué pasa cuando el arte decide de repente romper con todas las reglas? Pues mira, esto es justo lo que pasó. Una generación de artistas, muy influenciada por la ciencia y los cambios sociales, sintió que ya no bastaba con mirar el mundo. No, no, había que reinventarlo por completo. Primera clave, y quizá la más importante, la ruptura total con el pasado. Los artistas de vanguardia dijeron se acabó, ya no querían pintar como sus maestros. Y esta revolución además se alimentó de ideas nuevas, como las de Sigmund Freud, que abrieron la puerta al subconsciente y a los sueños. Vamos, el terreno de juego perfecto para el surrealismo. Segunda clave, esta libertad desató una variedad de experimentos increíble. Por un lado, el cubismo de Pablo Picasso, que descomponía los objetos. ¿Para qué? Pues para mostrártelos desde múltiples ángulos a la vez, rompiendo con la perspectiva de siempre. Por otro, tenías a Salvador Dalí y los surrealistas, que se sumergían de lleno en el mundo de los sueños. Y ojo que no todo era pintura, ¿eh? En Alemania, la escuela Bauhaus de Walter Gropius tuvo una idea genial, unir arte e industria, crear diseños funcionales con esa idea de que la casa es una máquina para vivir. Y finalmente, la tercera clave. A pesar de que eran muy diferentes entre sí, todos compartían una obsesión, la experimentación. Desde el futurismo, que glorificaba la velocidad y las máquinas, hasta el dadaísmo, que se reía del propio arte de forma irónica, el objetivo era reflejar las transformaciones de un mundo que estaba cambiando a toda pastilla. En definitiva, las vanguardias fueron una explosión de creatividad que sentó las bases de todo el arte contemporáneo.